Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor. No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se pueden decir. Porque hay palabras que hieren y no se pueden decir. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. El barco se hace pequeño cuando se aleja en la mar. Cuando se aleja en la mar, el barco se hace pequeño. Cuando se aleja en la mar, el barco se hace pequeño. Cuando se aleja en la mar, cuando se aleja en la mar. Y cuando se va perdiendo, qué grande la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande la soledad. No te vayas todavía, no te vayas por favor. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja el amigo que se va. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. No te vayas todavía, no te vayas.